Capítulo 52. Cruce. Uvelein era cruce. Miré a mi alrededor en la caverna. Todo el mundo parecía igual de estupefacto que yo, mirando de forma alternativa a Uvelein y al chico de ojos soñadores. Cuando estuve junto a Darrock, observando los ejércitos Selly y Anselly enfrentarse en una nevada calle de Dublín, me había sobrecogido las proporciones míticas de la pelea. Ahora, según el chico de ojos soñadores, que en realidad era el rey Anselly, el Selly que se había estado ocultando como Uvelein durante cientos de miles de años, era, en realidad, el legendario cruce, alias Guerra, el Anselly definitivo y más perfecto que haya existido nunca. Y estaba cara a cara con su maestro. Cruce observaba al rey Anselly. Era el tema de leyendas de hace millones de años. Miré a uno y al otro. Podía oírse el vuelo de una mosca. Miré a Barnes, que tenía ambas cejas levantadas en una expresión de sorpresa total. Para variar, había algo que él tampoco sabía. Entonces entornó los ojos y miró al chico de ojos soñadores. ¿Él es el rey? ¿Ese viejo raquítico? ¿Viejo? ¿Te refieres a la guapa francesa? Dijo Joe. Es camarera en el Chester's. ¿Francesa? Es él el que se parece a Morgan Freeman del bar del séptimo piso del Chester's, dijo Christian. No, contestó Dageus. Es el antiguo jardinero del castillo de Edimburgo, que aceptó un trabajo en el pub de Riordan cuando cayeron los muros. Y yo veía a un universitario de ojos soñadores. Volvió a guiñarme un ojo. Todos veíamos cosas diferentes cuando le mirábamos. Volví a mirar a Uvelein. Bueno, a Cruce. ¿Cómo no lo había sabido? ¿Cómo me habían tomado el pelo de esta manera? Nunca había habido un príncipe Selly enfrentándose a un príncipe Anselly esa noche en la nevada calle de Dublín, sino dos príncipes Anselly. Si el hermano de guerra le hubiera reconocido, nunca lo habría revelado. Uvelein era Cruce. Uvelein era guerra. Yo había paseado de la mano con él por la playa. Le había besado, más veces de las que podía contar. Había tenido su nombre en la boca. Había temblado orgasmo tras orgasmo en sus brazos. Me había devuelto a Ashford. ¿Se lo había llevado él en primer lugar? Guerra, por supuesto. Le había dado la vuelta a mi mundo. Había lanzado a los ejércitos los unos en contra de los otros y se había sentado a admirar el caos que había sembrado. Incluso se había lanzado a la acción y había luchado con nosotros. Sin duda, debía de estar muerto de risa por dentro, disfrutando del caos añadido, estando en el clamor de la batalla, viendo su obra maestra de primera mano. ¿Estaba detrás de todo? ¿Había estado empujando a Darrock durante milenios, empujándole a desafiar a la reina? Y cuando Darrock se convirtió en mortal, había Cruce murmurado algo a unas cuantas orejas a Anselly, quizá repartiendo información clave, y le había ayudado a derribar los muros desde la barrera. Había estado observando, esperando el día en que pudiera acercarse lo suficiente al Sin Sardab para robar los conocimientos del rey y matar a la reina actual para arrebatarle su magia. ¿De verdad poseían los Fae esa paciencia? Había matado a todas las princesas y había ocultado a la reina para matarla en el momento oportuno. Había puesto a las cortes Selly y Anselly en contra, usando nuestro mundo como su campo de batalla. No éramos más que los peones de su tablero de ajedrez. No tenía dudas de que pretendía conseguir el poder máximo. Su nervio, su arrogancia. Él era quien me había dicho qué podía hacer y cómo podía hacerse. Él fue quien contó la leyenda en primer lugar. ¿Era incapaz de resistirse a no hacer alarde de ello? Cuando le pregunté por Cruce, se irritó y me dijo: «Un día desearás hablar de mí». Había estado celoso de sí mismo. Se había enfadado por no poder demostrar su majestuosidad verdadera. Me dijo, Cruce era el más bello de todos, aunque el mundo nunca lo sabrá. Menuda pérdida de perfección no haber posado nunca en los ojos sobre alguien como él, cuando le tendría que haber fastidiado tener que ocultar su verdadera cara durante tanto tiempo. Yo me había puesto morena en una tumbona de seda, descansando a su lado. Había hundido los dedos de los pies en el oleaje, dándole la mano a guerra. Había admirado el cuerpo desnudo de un príncipe Anselly. Me había preguntado cómo sería acostarme con él. Había conspirado con el enemigo y nunca lo había sabido. Durante todo el tiempo, él había estado manejando y ajustándolo todo a su gusto, llevándonos de un lado a otro. Y había funcionado. Había conseguido exactamente lo que quería. Ahí estaba, de pie junto al libro del rey, absorbiendo esos conocimientos mortales, con la reina inconsciente tumbada a sus pies para poder matarla y arrebatar la magia verdadera de su raza también. La había puesto en hielo en la prisión Anselly para mantenerla bajo control y viva hasta estar seguro de que era el hombre más poderoso entre todos ellos. El rey había abandonado sus conocimientos oscuros. Cuando Cruce los tuviera, ¿sería en realidad más fuerte que el propio rey? Observé cómo los conjuros escritos en el Sinsardab se despegaban de la página, subían por sus dedos y manos, brazos y hombros, y se desvanecían bajo su piel. Casi había acabado. ¿Por qué el rey no lo detenía? Ha empezado, no puede pararse. ¿Crees que dejaría parte del libro en dos lugares cuando no pueden custodiar ni una? Preguntó el rey. Barrons y los demás hombres habían vuelto a golpear el muro, intentando derribarlo para llegar a Cruce. Pero era demasiado tarde. Solo le quedaban unas páginas para acabar. Me quedé ahí de pie, temblando, mirando de forma alternativa al rey y a Cruce, esperando que el rey supiera lo que estaba haciendo. Cruce pasó la última página. Cuando el último conjuro se desvaneció, el libro se redujo a una montañita de polvo de oro y a un puñado de brillantes gemas rojas sobre la losa. El Sinsardab había sido destruido por fin. Qué pena que ahora viviera y respirara dentro del príncipe Anseli, más poderoso de la historia. La transición fue inmediata. En un instante estaba en la caverna con todo el mundo. En el instante siguiente estaba sobre un extenso claro de hierba de una colina con Cruce y el rey. Una luna enorme hacía desaparecer el horizonte. Brotando de detrás del planeta, bloqueaba el cielo nocturno por completo, excepto por un puñado de estrellas que brillaban sobre una paleta cobalto por encima de ella. La zona redonda de pasto se extendía kilómetros, desvaneciéndose en la luna y haciendo que pareciera que, si caminaba hasta el borde del cerro, podría saltar la valla de madera de pino y pasar a la luna de un saltito. El aire cantaba suavemente con una carga de bajo nivel, y en la distancia retumbaban los truenos. Unos megalíticos negros sobresalían como si fueran los dedos de un gigante caído que se metían en el ojo de la luna. Estábamos entre piedras elevadas, Cruce frente al rey, y yo a medio camino entre ellos. La reina estaba a los pies de Cruce. Me eché atrás para poder tener una visión general. Me preguntaba quién nos habría traído aquí y había dejado a todos los demás atrás, Cruce o el rey. ¿Por qué? El viento me enmarañaba el cabello. La brisa contenía especias y la fragancia del jazmín que florece de noche. Los cazadores planeaban por delante de la luna, golpeándose el pecho con fuerza y la luna respondía. No tenía ni idea de en qué mundo estaba, ni qué galaxia era, pero una parte de mí, mi rey interior, conocía este lugar. Podría decirse que parecía la colina de Tara por la similitud, pero Tara no era más que una imitación. En la Tierra, la luna nunca estaba tan cerca como aquí, y solo había una, no tres, en el cielo nocturno. Una energía latía en el núcleo rocoso de este planeta, que poseía apenas minerales. La magia de la Tierra se había muerto de aburrimiento, por culpa de los humanos, hacía mucho tiempo. «¿Por qué nosotros tres?», pregunté. «Hijos», contestó el rey. No me gustaba lo que parecía implicar esta respuesta. Guerra no era de ninguna manera mi hermano. «Makaila», dijo Cruce con dulzura. Lo miré con frialdad. «¿Pensabas que era divertido?». «Me mentiste una y otra vez. Me has usado. Quería que me aceptaras tal cual era, pero, como decís vosotros, mi reputación me precedía. Otros te llenaron la cabeza con mentiras sobre Cruce. Me esforcé por corregirlas y abrirte los ojos». «¿Contándome más mentiras?». «Ubelein no mató a Cruce el día que lucharon el rey y la reina. Tú te cambiaste por Ubelein». «Con los tres amuletos que el rey consideraba que no eran demasiado buenos, los engañé a todos. Juntos son fuertes». Se tocó el cuello. Un orgullo brilló en su mirada y, aunque no podía verlos, sabía que todavía los llevaba. Los había utilizado para mantener su glamour sin tacha de príncipe Seli. Solo lo había visto parpadear unas pocas veces, cuando estaba cerca de las guardianas de la abadía. «Ese día te llamé para que me ayudaras a derrotar a las guardias de la abadía. Ese día te quejaste y te marchaste. Era una defensa de verdad fabricada con sangre y huesos. Me sintió como Anseli. Si me hubiera quedado allí no habría sido capaz de mantener el glamour. Pero tú tampoco pudiste superar esa defensa. ¿Por qué?». No respondí. «La reina mató a Ubelein con su espada y nunca lo supo. Has estado fingiendo que eras él desde entonces». Era verdaderamente tonto. Después de mi audiencia con la reina, fue Ubelein a quien envió para confinarme en su enrejado. Le quité la cara y le di la mía. No era ni la mitad de Fae que soy yo. No sabía nada de la ilusión verdadera. No podría haber creado un amuleto capaz de algo así, ni aunque hubiera vivido 1 millón de años. Luego lo llevé ante la reina para que lo matara. Era patético. Proclamó su inocencia. Lloriqueó al final y y ridiculizó mi buen nombre. Los otros príncipes Anseli probaron una maldición y también me echaron la culpa a mí. Has estado oculto entre los Seli durante todo este tiempo. Nunca he bebido del caldero. He estado observando, esperando la convergencia perfecta de acontecimientos. El libro llevaba desaparecido una eternidad. El viejo loco lo ocultó. Hace 23 años sentí y supe que había llegado la hora. Pero ya basta de mí. ¿Qué eres tú, Makayla? Manipulaste a Darrok. Lo animé cuando los ánimos eran inútiles. ¿Quieres ser el rey? Dije. Los ojos iridiscentes de Cruce resplandecieron. ¿Y por qué no podría serlo? Alguien necesita tomar el mando. Él le ha dado la espalda a sus hijos. Fuimos un accidente de la creación que él intentó contener y ocultar. ¿Le tiene miedo al poder? Yo no. ¿Rechaza dirigir a nuestro pueblo? Yo lo defenderé como él nunca lo hizo. ¿Y cuándo se cansen de tu reinado? Preguntó el rey. Cuando te des cuenta de que nunca podrás complacerles. Les haré felices, me querrán. Eso piensan todos los dioses, al principio. Calla, viejo. Sigue llevando la cara de Uvelein. ¿A qué le tienes miedo? Preguntó el rey. No tengo miedo de nada. Pero su mirada se posó sobre mí durante unos segundos. Lucho por mi raza, Makayla. Así ha sido desde que nací. Él nos ocultó en la vergüenza y nos condenó a media vida. Recuérdalo. Hay razones que explican todo lo que he hecho. De golpe y porrazo, su melena dorada se volvió negra como el azabache, y su piel de terciopelo dorado se bronceó. Sus ojos iridiscentes se vaciaron. Un collar tejido en plata le rodeó el cuello. Bajo la piel, unos tatuajes calidoscópicos chocaban como olas en un mar revuelto. Era precioso. Era aterrador. Era desmoralizador. Un halo de oro le rodeó el cuerpo. ¿Y su rostro? Dios, su rostro conocía esa cara. Había visto esa cara inclinándose sobre mí, sujetándome la cabeza con los brazos, acunándome, mientras se movía dentro de mí. Tú eres el cuarto de la iglesia, grité. Me había violado. Con sus otros hermanos oscuros me había convertido en una mera cáscara sin cerebro. Me había dejado destrozada y desnuda en la calle. Y yo habría estado rota para siempre si no hubiera sido por Barrons, que vino a buscarme con hombres y armas. Me llevó con él y unió mis piezas de nuevo. El príncipe Anseli irguió la cabeza, pareciendo igual de artificial que sus hermanos. Unos afilados dientes resplandecían blancos frente a la piel oscura de su rostro. Te habrían matado. Nunca habían tenido una mujer humana. Darrok subestimó su ardor. Tú me violaste. Te salvé, Makayla. Salvarme habría sido sacarme de allí. Ya eras una prilla cuando te encontré. Te estabas muriendo. Yo te di mi elixir. ¿Tu elixir? Dijo el rey dócilmente. Para curar tus heridas. No hacía falta que te acostaras conmigo para dármelo. Te deseaba. Me rechazaste. Me cansé de tus protestas. Tú me querías. Lo habías pensado. Ni siquiera estabas ahí. ¿Qué diferencia hay? ¿Crees que eso hace que esté bien? No entiendo tus objeciones. No hice nada que no te hubieran hecho ya otros. Nada que no te hubieras planteado tú. Y lo hice mejor. ¿Qué es exactamente lo que me diste? No lo sé exactamente. Imitó mi tono a la perfección. Nunca se lo había dado a un humano antes. ¿Era el elixir de la reina? Era mío, dijo el rey. Lo mejoré. Tú eres el pasado, dijo Cruce. Yo soy el futuro. Es hora de deshacerte. ¿Pensaba deshacer al rey? ¿Era posible? Niños, menudo coñazo. No sé por qué los hice. Complican las relaciones. No tienes ni idea, dijo Cruce. Conseguir que la reina matara a Uvelein no fue la primera ilusión que tejí y dejé para ti, tontorrón, aunque fuera la primera que viste. Fue esta. Se inclinó y agarró un puñado de pelos de la reina, levantándola por ellos. Cuando lo hizo, las mantas cayeron al suelo. El rey se quedó totalmente quieto. En sus ojos vi un tocador en blanco y negro, vacío completamente, a excepción de los recuerdos, los infinitos años yermos, la pena eterna. Vi una soledad tan extensa y completa como sus alas. Conocí la alegría de su unión y la desesperación de su separación. Yo no me fiaba de la cara de nadie. Busqué en mi centro, si decir, reforzado con el amuleto, y le pedí que me mostrara lo que era de verdad. Ella seguía siendo la concubina, la amada mortal del rey, aquella por la que se había vuelto loco, por la que había creado el Sin Sardab y por la que se había alejado de toda su raza. Como reina actual, su muerte me otorgará la magia verdadera de nuestra raza. La he salvado para matarla delante de ti antes de deshacerte. pero esta vez, cuando la veas muerta, no será una ilusión. Cuando el rey no dijo nada, Cruce dijo con impaciencia. ¿Es que no deseas saber cómo lo hice, viejo cabezota? ¿No? Nunca hablabas cuando había que hacerlo. El día en que luchaste contra la reina, le llevé a tu concubina a otro de tus famosos elixires, pero esta vez no era una poción, sino una taza robada del caldero del olvido. Se quedó de pie en tu tocador mientras se borraban todos sus recuerdos de ti. Cuando se quedó totalmente en blanco, la incliné sobre la cama y me la follé. La oculté de tu vista en un lugar donde sabía que nunca buscarías, la corte Selly. Ocupé el lugar de Ubelane y fingí que era una humana de la que me había enamorado. Con el tiempo, a medida que los cortesanos bebían del caldero y olvidaban, a medida que princesas Selly llegaron al poder y fueron derrocadas, se convirtió en uno de nosotros. Conseguí lo que tus pociones no consiguieron nunca. Tiempo en el reino Fairy. Nuestras pociones y nuestro estilo de vida la convirtieron en Fae. ¿No es irónico? Llegó un día en el que era tan poderosa que se convirtió en nuestra reina. Siempre estuvo ahí, viva, pero tú ni siquiera miraste. La tuve en el único lugar al que sabía que el arrogante rey Anseli nunca iría. Estuviste yéndote a la cama con tus rencores mientras yo me iba a la cama con tu zorra. Tu concubina se convirtió en mi amante, en mi reina, y ahora su muerte me convertirá en ti. La mirada del rey era triste. En más aspectos de los que tú crees si fuera verdad, pero hay alguien que se interpone en tu camino. Me miró. Abrí los ojos como platos y sacudí la cabeza al instante. ¿Qué intentas hacer? ¿Conseguir que me mate? No me interpongo en su camino. Nuestra magia prefiere a las mujeres. Creo que te elegiría a ti. Yo tengo el Sin Sardab, dijo Cruce. Ella no. El rey se puso a reír. Tú crees convertirte en mí. Ella se convierte en ella. No es lo único posible. Estaba aterrada. Me parecía que estaba entendiendo lo que decía y no me gustaba un pelo. Tal vez Barrons se convierta en Cruce. ¿Quién crees que pediría justicia? Dijo el rey. Barrons no se convertirá en guerra, dije al segundo. O yo. Depende de los matices. El rey miraba a la concubina que estaba agarrando Cruce por los pelos. Todo ello irrelevante. Todavía no he acabado. La reina desapareció. ¿Qué? Las manos de Cruce habían quedado vacías. Se echó hacia adelante y se golpeó contra una barrera invisible. Entornó los ojos y empezó a entonar un cántico con una voz que helaba la sangre y que sonaba como tenía que sonar un príncipe Anseli, de raza pura como él. El rey hizo un gesto con la mano y Cruce dejó de cantar. Cruce esbozó un complicado símbolo en el aire con los ojos entornados mirando al rey. No pasó nada. Empezó de nuevo con el cántico. El rey lo silenció. Cruce conjuró una runa y la lanzó contra el rey. Chocó contra la barrera invisible y cayó al suelo. Lanzó una docena más. Todas ellas corrieron la misma suerte. Era como ver una pelea entre un hombre y una mujer, en la que el hombre lo único que hace es intentar que la mujer no se dañe demasiado. Cruce se echó hacia atrás y se apoyó en los talones. Entonces empezó a abrir las alas, enormes alas de terciopelo negro, que enmarcaban un cuerpo musculoso y desnudo de tal perfección que sentí que se me humedecían las mejillas. Una melena larga color azabache le caía por los hombros, mientras que unos colores vivos se deslizaban bajo su piel bronce. Me toqué la cara y vi que tenía sangre en los dedos. Estaba sobrecogida por su oscura majestuosidad. Entonces me di cuenta de por qué Guerra era tan reverenciado como temido. Yo sabía lo que sentía al ser acunada en esas alas mientras él se movía dentro de mí. El rey Anseli le observaba, con un orgullo paterno brillándole en la mirada. Cruce estaba intentando destruirle, y el rey se sentía orgulloso de él. Como un padre que ve cómo su hijo le quita las ruedecitas pequeñas a su bicicleta y empieza a montar con dos ruedas por primera vez. Y yo sabía que Cruce no tenía ninguna oportunidad siempre que el rey se molestara en existir. El peligro nunca sería si el rey era lo bastante poderoso. Él era, y siempre sería, el más fuerte de todos. El verdadero peligro siempre sería solo si le importaba lo suficiente. El rey veía la existencia de forma completamente diferente al resto del mundo. Lo que nosotros podríamos considerar derrota y destrucción, él lo veía como el libro que había creado, con el transcurrir del tiempo, como un acto de creación. ¿Quién sabe? Tal vez tuviera razón. Pero a mí me gustaba existir aquí y ahora, y lucharía por ello. No podía ver las cosas con vista de pájaro. y tampoco quería que fuera así. Me gustaba andar por ahí como los perros, jugando con las hojas caídas del otoño y disfrutando del rocío en primavera, oliendo los aromas del suelo y viviendo una vida. Estaba encantada de la vida de dejar eso de volar para los que tuvieran alas. Busqué mi lanza. Estaba en su funda, y me di cuenta de que siempre había estado ahí cuando el supuesto Ubelein estaba presente. Era parte de la compleja ilusión que había mantenido. Como Anseli, nunca había podido tocarla, pero sí podía matarlo con ella. Así que, siempre que estábamos juntos, utilizaba el glamour contra mí para que yo pensara que ya no estaba en mi funda. Igual que el príncipe Anseli me había hecho creer la ilusión de que me la había intentado clavar a mí misma, allí en la iglesia. Nunca había sido así. Había decidido deshacerme de ella porque me había creído el glamour. Podría haberlos matado esa noche si hubiera sido capaz de ver más allá del glamour. El poder siempre había estado ahí mismo, dentro de mí, si lo hubiera sabido. Lo mataría ahora. Ni lo pienses, dijo el rey Anseli. Se llevó a tu concubina. Nos hizo creer que estaba muerta. Me violó. La sangre no llegó al río. ¿Me tomas el pelo? El rey miró a su concubina. Hoy se divierte. De repente, la luna y los megalitos habían desaparecido. Volvíamos a estar en la caverna. Cruce seguía con su cántico, con las alas abiertas en toda su majestuosidad y gloria, los ojos llameantes por la iracunda furia y los labios arrugados formando una mueca. El rey lo congeló tal cual. Un ángel vengador, desnudo, enjaulado en hielo transparente. Unas barras de color negro azulado salieron disparadas del suelo, enmarcando su prisión. Tendría que haberle dicho al rey que le pusiera la ropa. También podría haber hecho un hielo gris para que nadie pudiera verlo. Podría haber ocultado esas impresionantes alas aterciopeladas. Podría haber reducido el halo dorado que lo rodeaba. Podría haber hecho que pareciera menos angelical, sexual, erótico. Pero ya sabemos lo que se dice sobre ver las cosas a posteriori. El rey le dijo a Kat: «Ahora él es vuestro Sin Sardab». «No», exclamó Kat, «no lo queremos. Se escapó por vuestra culpa. Vigiladlo mejor esta vez». Oí que Barrons decía: «¿McCabe? ¿Qué coño estás haciendo aquí?». Empezó a aparecer gente en la caverna, entrando uno tras otro. Al McCabe de traje blanco de Casablanc se le unieron el encargado de las reservas, que parecía un duende de mi primera noche en Claring House, y el vendedor de periódicos de la calle que me había dicho cómo llegar al Garda, el que me había llamado culo peludo. «¿Lid?», dijo Joe. «¿De dónde ha salido?». Lid no dijo nada. Se limitó a moverse, igual que todos los demás hacían, para unirse al rey Anseli. «Es demasiado grande para un cuerpo», murmuré. «Sabía que había algo raro en ella», gritó Joe. El rey había estado observando a las Ida Sears y a Barrons. Se había posicionado como uno de los que participaban en la búsqueda de su propio libro. «Me había estado observando durante todo este tiempo, desde el día en que llegué a Dublín. Me había registrado en Claring House. Antes de eso, niña bonita». El rey me miró de una manera que me dio miedo. El orgullo resplandecía en sus ojos estrellados. Mi profesor de gimnasia del instituto se unió a él. Cuando apareció el director de mi escuela primaria, cerré la boca con fuerza y miré al rey con rebeldía. Desde el principio, un poco de ayuda a mí habría ido bien. El rey acunaba con dulzura a su concubina contra su pecho. «¿Qué cambiarías?». «Nos la debes dar», exigió Drelia. «La necesitamos. Sin Ubelein, ¿quién nos dirigirá?». «Encontrad una nueva reina. Ella es mía». Velvet se inquietó. «Pero no hay nadie». «Échale huevos, Velvet», le espetó el rey. «No queremos a Cruce. Llévatelo contigo», insistía Kat. «¿Qué demonios está pasando aquí? No puedes llevarte a la reina. Trabajamos para ella», estaba diciendo Drustan. «¿Y qué hay del compact?», dijo Cian. «Tenemos que renegociarlo». «Vuelve a cambiarme», pidió Christian. «Solo comí un bocadito. No basta para hacerme esto. ¿Por qué estoy siendo castigado?». El rey solo tenía ojos para la mujer que llevaba en brazos. «No puedes marcharte hasta que vuelvas a construir los malditos muros», rugió Dageus. «No tenemos ni idea de cómo hacerlo». «Ya lo averiguaréis». Empezaron a caer pellejos al suelo, cáscaras vacías de las partes del rey. Por un momento me preocupó que la mía también cayera al suelo, pero no lo hizo. Barrón había conseguido que dejara de ser una prilla. No tenía ninguna duda de que el rey encontraría también a su concubina. Estuviera donde estuviera, fuera cual fuera la gruta de amnesia en la que estuviera atrapada, él se uniría a ella. Le contaría historias, le haría el amor, hasta el día en que ambos se levantaran y salieran de allí. El chico de ojos soñadores empezó a cambiar, absorbiendo las sombras que pasaban procedentes de los pellejos. Se estiró y expandió hasta que se encumbró por encima de nosotros, como la bestia del Sin Sardab, pero sin la malevolencia. Y cuando desplegó las alas por completo, eclipsando la cámara con la noche llena de estrellas y mundos que colgaban de sus plumas, sentí su alegría. El pensar que lo había dejado por decisión propia lo había vuelto loco. Pero no había sido así. Se la habían llevado. La había amado siempre, antes de que fuera creada. Después de creer que se había ido, ella era como la luz del sol para la escarcha del rey. Él era hielo para la fiebre de su concubina. Les deseé que fuera para siempre. Lo mismo digo, niña bonita. El rey Anseli desapareció.